Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Iniciado este trabajo de transformar la Argentina, siempre tuvimos un norte muy claro. Pensamos que la Argentina tiene que corregir sus desequilibrios estructurales que la han llevado a tener un desempeño mucho peor que el de sus vecinos durante mucho tiempo, ¿no? Llevamos ya 20, 30, 40 años creciendo menos que otros países de la región. Quiere decir que algunas cosas estuvimos haciendo mal. Estamos convencidos de que la Argentina tiene que integrarse al mundo, respetar la ley, normalizar sus cuentas públicas, tener un tipo de cambio competitivo, no reprimido, no utilizar la magia de fijar el tipo de cambio para bajar la inflación y que después explote todo. Entonces, creo que hemos puesto desde el primer día un programa para lograr una economía consistente que nos lleve a tener los resultados que han tenido los demás. Claro, lleva tiempo. Lleva tiempo, no es tarea de un día para el otro. Tuvimos un 2016 difícil, pero en 2017 las reformas que estábamos implementando empezaron a dar sus frutos, la economía crecía. En el primer trimestre de 2018 eso se estaba profundizando, la economía crecía 4%, la inversión subía muy fuerte, tuvimos mucho aumento del empleo y una baja muy marcada de la pobreza. Y de repente, en una economía en la cual todavía estábamos frágiles, porque no habíamos terminado de corregir todos los desequilibrios, tuvimos los problemas que tuvimos el año pasado. Y tomamos las medidas que tomamos para volver a retomar el mismo rumbo que en 2017, una economía que vuelve a crecer, liderada por la inversión, con las exportaciones que crecen. Y eso es lo que va a ocurrir. Ahora, transitoriamente, en este pico inflacionario que estamos teniendo en este momento, consideramos que era muy importante llevarle alivio a las familias argentinas. Claro, no nos estamos desviando de nuestro norte. El camino sigue siendo siempre el mismo, pero encontramos que hay algunas medidas de alivio que podemos proveer para que ese camino que nos lleva a tener una economía que genere empleo, que baje la pobreza, pero que lleva tiempo, podamos transitarlo durante unos meses con menos costo y con menos sufrimiento. Pasan de las 8 de la mañana y arrancamos este feriadazo acá desde Una Buena por Radionauta. Quien les habla, Marina Cabral, acá a mi lado, Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Bien, Marina. No me acuerdo tu apellido, Pablo Lucero. No te acordaste mi apellido. Fue como Pablo. Es difícil, arrancar un día así, feriado, 8 de la mañana. Qué difícil se me hizo el trayecto desde mi casa hasta la radio con las calles tan vacías. Tránsito despejado. Nunca decimos los datos del tránsito, pero hoy lo podemos hoy decir despejadísimo. Despejadísimo, las calles, las veredas, todo, las plazas, todo muy despejado a esta hora al menos. Y la verdad que digo, ¿estaré bien? ¿Estará bien que esté yéndome de mi casa con esta calle tan vacía? Pero sí, había que estar acá, había que estar informando en contra de toda la basura mediática que circula. Y del otro lado también, hoy despertándose temprano, un feriado, Tama Campano, que nos está produciendo y que hoy nos va a estar acompañando también con la columna de Videódromo. Así es. Columna que es muy bueno tenerla antes de un fin de semana largo. Para verte unas buenas pelis. Para ver unas buenas pelis. unos datitos del tiempo antes de entrarle a esas palabras tan alentadoras de Nico Duhovne. 13 son los grados que estamos viviendo actualmente, un día que bastante sol, pocas nubes, 24 va a ser la máxima para hoy, un día lindo, un otoño primaveral. Se esperan algunos chubascos por la noche y un descenso de la temperatura, pero... Mucha niebla había hoy a la mañana, te digo yo que vengo de las afueras. Vos venís del campo. Sí, así. Mucha niebla. Mucha niebla. Yo creo que tiene que ver con esta altísima humedad que se siente en el ambiente. Se siente mucha humedad. Y hoy escuchábamos la voz de Nicolás Duhovne porque llegaron finalmente esos anuncios que nos van a salvar nuestras vidas, que van a torcer el rumbo de nuestro país. Al menos por 6 meses. Al menos por 6 meses. Y creo que dentro de todas las cosas que suele anunciar este gobierno, es la primera vez que anuncian algo que tiene una dosis de verdad clara, que es, esto es por unos meses, no se engolosinen. No se engolosinen, esto es por unos meses, justamente los meses previos a las elecciones. Dudamos, no queremos hacer ningún juicio de valor sobre si esto tiene un claro interés electoral cuando se está prendiendo fuego el país, pero... Un poco tarde llegaron estos anuncios. Un poco tarde, yo creo que, no sé, pensaron que no iba a pasar nada. No, es que no importa si la inflación aumenta, si el desempleo aumenta, si la pobreza aumenta, capaz no pasa nada. Tuvieron que salir a hacer estas medidas que las vienen trabajando ya hace un tiempo. Dante Sica estuvo como loco las últimas semanas, estuvimos hablando de él, que se iba, que no se iba, que lograba estos acuerdos, que no lograba. Y hay ciertas cositas, antes de entrar al detalle, que está bueno marcar, por ejemplo, de los acuerdos que logró Dante Sica, que tienen que ver con lo de los precios cuidados, que son acuerdos voluntarios. Vale remarcarlo porque un acuerdo voluntario en cualquier momento se puede romper. Tranquilamente se puede romper. Lo un poco gracioso también es cómo arrancaron estos anuncios, porque lo que escuchábamos recién tenía que ver con una conferencia de prensa en donde estaba el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne, estaba Carolina Stanley, estaba Dante Sica, pero previo a esto hubo un videíto, un clásico videíto de Mauricio Macri yendo a visitar a una supuesta vecina, en una visita también supuestamente espontánea, que bueno, después se descubrió también que esta mujer a la que él va a visitar, en realidad ya la había entrevistado el año pasado. Entonces arranca un poco los anuncios con este video que él publica en su Facebook, como suele hacer, ha publicado videos en su Facebook de su historia de vida y de diversas cuestiones. Elige este medio para arrancar el anuncio, previo a la conferencia de prensa en la que él no participa. Bueno, se reúne con esta mujer, llega y le dice, bueno, necesitamos un alivio para todos. La mujer obviamente asintiendo todo, diciendo sí, un alivio es importantísimo, se está haciendo difícil todo, bueno. Y él muy preocupado anuncia, digamos, lo que va a hacer después, algo de las medidas. Dice, bueno, lo que más importa es la inflación y vamos a hacer todo lo que hicieron países que pelearon contra la inflación y lograron vencerla, como Uruguay, como Colombia, como Perú. Y a ellos les fue bien. ¿Por qué no nos va a ir bien a nosotros? Esa parte me parece muy buena porque es como... No se sabe si hay una sinceridad absoluta, un sentido de derrota anticipado, como diciendo, ¿por qué? Si hacemos lo mismo, ¿por qué fallaría? ¿No? Tal vez tuvo otro rol Macri en esto del videíto, que... Tal vez falló un poco la preproducción porque Macri le tenía que ir tirando bastante letra a la vecina, como ella decía, bueno, sí, está caro esto, aquello. Y Macri dice, ¿y los supermercados? Sí, sí, claro, también. Claro, es la media que voy a anunciar ahora en un ratito. Claro, es como... ¿Y la telefonía? ¿Vos tenés teléfono? No, dejé... Como que fue ahí tirando un poquito de línea. No deben haber podido llegar a hacer una buena preproducción porque, incluso comparando videito 2018-2019 con esta misma familia... El del año pasado era en un departamento bastante más amplio, incluso el video tenía planos amplios. Claro, empeoraron las condiciones de vida de la señora, claramente. La señora tenía mucha cara de agotada en este año, en el video de este año, mucha ojera, cosa que el año pasado estaba mucho más, más producida al menos. Pero bueno, capaz que fue una cosa que no hicieron con los tiempos, ¿no? De maquillaje, buenas luces. La produ. Falló la produ. Bueno, pero, y como para entender... ¿De qué se trata todo esto? Claro, Mariana, vamos a entender a ver de qué se trata estos anuncios que dio el gobierno. Hay un documento circulando en donde especifica bien cuáles son esas modificaciones. En principio, hay una cuestión que tiene que ver con el acuerdo de precios. El gobierno lo que dice, bueno, acordamos con 16 empresas para congelar el precio de 60 productos que son esenciales para la canasta básica. Los congela durante 6 meses. Sí, los congela y, bueno, estaba haciendo relevamiento de redes, que es donde está la verdadera información también. Y, claro, de repente cuando sale este anuncio, mucha gente hablaba de productos que ahora están congelados, pero que en los últimos 2 días aumentaron un 40%, por ejemplo. Exacto. El día de ayer nosotros contábamos cuántas de esas empresas ya habían sufrido aumentos hace 1 o 2 días, ya obviamente sabiendo de la existencia de este acuerdo en el que hay algunos productos, como por ejemplo aceites, arroz, harina, fideo, leche, yogur también, yerba, lo cara que está la yerba, el azúcar, que van a estar supuestamente, bueno, con estos precios estancados durante 6 meses. Hay ahí una lista de algunos precios de algunas marcas, algunas medio extrañas que esperemos que, bueno, estén realmente disponibles en los supermercados, que van a ser parte de estos precios cuidados. Y mucha segunda marca. Mucha segunda marca que no vamos a poner a despotricarnos de las segundas marcas, no, de si obvio. La calidad o no, pero no suelen estar en todos lados, no suelen llegar a todas las góndolas. Entonces eso también hace, se complica, ¿no? De que esto sea realmente accesible. Además, anunciaron que va a haber cortes de carne accesible. Por ejemplo, los frigoríficos acordaron, todo esto es acuerdos voluntarios, no perdamos de vista, no hay nada firmado, nada obliga a nadie a hacerlo, pero dicen que van a vender 120.000 kilos por semana de asado vacío y matambre a 150 pesos el kilo del mercado central. Ayer veía que el kilo de asado está más o menos 200 y pico, ¿no? 200 y pico, 240. He llegado a ver asados casi a 300 pesos. Sí, 240 pesos más o menos. Hay que ver si realmente esto se cumple. Además, lo que anunciaron en relación a las tarifas. Dijeron, bueno, no se van a efectuar más aumentos. Esto es algo igual, digamos, bueno, que aparece ahora en este marco, ¿no? El no aumento de tarifas en este marco del documento, pero es algo que no, ya no es la primera vez que han dicho que no se van a efectuar más aumentos de las tarifas. En este caso, dijeron de electricidad, de gas y de transporte público en lo que resta del año. Dice, en el caso del gas, el aumento aplicado desde abril y escalonado en 3 meses, ahí lo dividen entre abril, mayo y junio, va a ser el último del año. Y bueno, hasta junio el último del año, está, ¿qué sé yo? ¿Qué más querés? Ya es mitad de año. Igual lo que la contracara de este no aumento, que lo del gas ya lo habían anunciado, que el verdadero aumento de los consumo de los meses de invierno se va a pagar en verano. Esta es una forma, ellos lo plantean como un aplanar la tarifa, de que sea bueno, gastemos más o menos lo mismo en verano que en invierno, pero igual lo van a aumentar. Claro. Digamos, si vamos a pagar más en verano donde no usamos tanto gas es porque ya lo aumentaron. Y lo que vi es que no había ninguna medida en relación a las garrafas, que muchos de nosotros usamos garrafas y las garrafas también se han ido elevando sus precios. En este caso, bueno, no sé si esto... Habría que preguntarle a alguien que tenga más fino, digamos, estas cuestiones, pero no aparecía demasiado en relación a las garrafas. Bueno, se comprometieron a no aumentar los colectivos, los trenes por el resto del año. Vamos a ver si se cumple, porque esta es una medida que ya han anunciado en otros momentos. Y bueno, aparece esto que aparecía en el video de Mauricio con la vecina. Respecto a la telefonía celular, el gobierno dijo que las operadoras supuestamente aceptaron mantener el precio en las líneas prepagas durante 5 meses. Es como muy, esto muy temporal. Esto muy transitorio, todo muy que se puede terminar en cualquier momento. En octubre. Casualmente. Y el problema es qué medida se toma después de octubre también, ¿no? La poca previsión que tiene un paquete de medidas tan grande de decir, bueno, no va a haber aumento, no va, congelamos precios, garantizamos que las empresas proveedoras de servicios no van a aumentar, bla, bla, bla. ¿Qué pasa 6 meses después? ¿Se recupera las empresas proveedoras de servicios? Por ejemplo, ¿pueden recuperar todo lo que hubiesen querido ganar en estos 6 meses que no aumentaron y nos aumentan un 200%? No se sabe. Como es bastante incierto. También tiraron ahí una soga a las pymes. Lanzaron un plan de pagos de hasta 60 cuotas para regularizar deudas que ya habían sido vencidas, que incluye, bueno, obviamente impuestos como IVA, ganancias, bienes personales. ahí tiraron una soguita para las pymes, y después lo que ellos enuncian como beneficios sociales, que en realidad, bueno, son poco derechos básicos en realidad. Lo que dicen es que va a haber descuentos en medicamentos, ¿sí?, que alcanzan a cerca de 5.000 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de otros planes como Hacemos Futuro, de proyectos productivos, del programa Más Vida, que es de acá de la provincia. Entonces van a poder acceder a descuentos entre el 20 y el 70% en medicamentos. Ahí están circulando voces, sobre todo con esto que venías diciendo, voces de referentes de movimientos sociales que tienen bastante para decir con respecto a estas medidas. Por ejemplo, en la última parte de los beneficios sociales que atañen directamente. No hay mucho creimiento, no hay mucha confianza, no hay mucho sentimiento de alivio con estas medidas. Por ejemplo, Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, plantea que las medidas del gobierno son insuficientes con un tercio de la población en la pobreza. Se vanaglorian de lanzar medidas que alivian el bolsillo cuando estamos en una situación de inestabilidad cambiaria, inflación, tarifazos, mayor explotación a los trabajadores y trabajadoras con despidos y ajustes. Sí, esas son algunas de las voces de los movimientos sociales que obviamente, digamos, frente a estas medidas que son insuficientes, son temporales, que llegan tarde y que llegan en un contexto obviamente electoral en donde intentan un poco levantar una imagen ya muy caída para el gobierno. Esos son algunos detalles, seguramente a lo largo de la semana vamos a estar profundizando acerca de estas medidas económicas que se proponen, que obviamente resultan bastante insuficientes. Hay que también decir que se da en un contexto dificilísimo. Hace unos días escuchábamos a una noticia muy triste de una jubilada que intentó quitarse la vida porque no le alcanzaba para comprar la medicación, para comprar el alimento, no quería molestar a sus hijos. Digamos, esas son las pequeñas historias también que se van perdiendo, digamos, y que son muy reales, que tienen que ver con el no poder llegar a fin de mes, no poder sobrevivir siquiera. Y que, bueno, son las historias que no salen en los videitos de Macri. No salen los videitos de Macri y son las historias de la Argentina que claramente necesita más que un parche transitorio como para poder estabilizar su economía. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 221-670-5190. Nos puedes escribir a nuestro Instagram, Radionauta 106.3, a nuestro Facebook, Radionauta. Y ahora vamos a escuchar Aeronave, Cielo Rojo, y seguimos con las noticias. Quiere crecer, es por acá. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Avanza el proyecto para adherir a la ley de cannabis medicinal. El proyecto para el que el municipio adhiera a la ley nacional de cannabis medicinal logró dictamen favorable en la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, aunque todavía resta que se expida sobre la creación de un registro local de autocultivadores. La iniciativa busca autorizar al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir convenios ad referéndum del Consejo Deliberante con otros organismos públicos, la Universidad Nacional de La Plata, otras instituciones académico-científicas y ONGs que trabajen la temática en el marco del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis. Diseñará invernaderos resistentes para el cordón fruto-hortícola de la región. Con la finalidad de evitar los daños producidos por los temporales cada vez más fuertes y frecuentes en las plantaciones de horticultores y floricultores de la región, ingenieros de la Universidad Nacional de La Plata diseñarán invernaderos con estructuras de aluminio mucho más sólidos y resistentes que los tradicionales confeccionados con madera, alambre y nylon. El novedoso proyecto que pondrá en marcha la Universidad Nacional de La Plata comenzó a tomar forma días atrás cuando el vicepresidente de la UNLP, Marcos Actis, firmó un convenio con la Cámara La Plata Oeste, representada por su titular, Diego Principi. Plata baila tango. En el día de ayer comenzó en nuestra ciudad la sexta edición del festival La Plata Baila Tango, que se desarrollará del 17 de abril al 20 de abril en el Hall Central del Dardo Rocha, ahí en 56 y 7. Como parte de la propuesta, los asistentes podrán disfrutar de distintas clases de baile, milongas, orquestas en vivo, charlas, entre otras iniciativas, y a su vez el público presente va a poder disfrutar de los clásicos contrapuntos de orquestas, momento en el cual dos orquestas de tango que están en escenarios enfrentados se baten así como en un duelo tanguero. Un duelo tanguero que para poder participar van a tener que abonar un bono contribución de 450 pesos, y en caso de asistir a solo una de todas estas batallas de tango que va a haber, es el valor de 200 pesos, no se requiere inscripción y tampoco se requiere conocimiento, se puede ir a aprender ahí. Muy bien. Nueva protesta en Tolosa en rechazo al bajo nivel de 1 y 32. desde hace varios meses que los vecinos de la zona vienen intensificando el reclamo mediante distintas manifestaciones donde denuncian cómo va a impactar la obra a nivel ambiental, urbanístico y también a nivel comercial y económico. En la zona ya está instalado el obrador y comenzaron con los trabajos de tala, lo que generó distintas reacciones por parte de los vecinos del lugar. Durante esos días hubo destrozos y pintadas en rechazo a la obra, hechos que hasta ahora investiga la justicia. Al mismo tiempo, los vecinos sostienen que la salida adecuada es el histórico proyecto de soterramiento de la vía ferroviaria vigente desde hace décadas, pero que nunca prosperó. Por ley, el acoso callejero es violencia contra las mujeres. El Senado convirtió en ley el proyecto contra el acoso callejero y dio media sanción a otra iniciativa para frenar la violencia política machista. Ambas votaciones fueron por unanimidad. La norma define a la violencia contra las mujeres en el espacio público, incluyendo lugares públicos de acceso público como medios de transporte, centros comerciales, e incluye también conductas, expresiones verbales y no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia o que generen algún ambiente hostil u ofensivo. Además, establece que el Instituto Nacional de la Mujer deberá crear una línea telefónica gratuita en forma articulada con las provincias para dar contención, información y asistencia a las víctimas. Fueron algunos de los títulos que vamos a estar compartiendo hoy en esta edición de jueves feriado, de jueves de comienzo de fin de semana largo. Y para seguir poniendo un poquito de ritmo, vamos a escuchar Los Mundos Posibles haciendo Daba para Más. Hablo por hablar, mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor, incluso que yo, lo que pasó y lo devuelvo. Mañana voy a ver, será otra prueba, nada posible hoy quisiera. No puedo ayudar, no quiero el timón en medio de un mar que aparenta la calma sobre un volcán. Ojalá los días resuelvan mucho mejor. 106.3. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La pulseada de abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite. Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Más le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Más le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Menos 20 de esta mañana de jueves, mañana de sol y mañana que anticipa un fin de semana largo y como decíamos al principio, es importante poder ver películas, poder ver buenas películas y sobre todo es importante saber de dónde verlas. Eso es lo más importante, porque viste, todo el mundo dice, mirá, esta peli, ¿de dónde la saco? Porque nos ha mal acostumbrado la industria a que si no tenemos alguna cuenta paga en algunas de las plataformas, parece inaccesible ver películas por fuera de eso. Por suerte, Tamara, representando a Videodromo en esta columna, nos va a explicar cómo destruir al sistema que nos quiere vender que solo Netflix es, o otras plataformas de ese tipo son las posibilidades de ver películas. Buen día, Tama. Buen día. Bueno, sí, como ya adelantaron un poquito el tema, vamos a hablar un poquito de eso. No sé si destruir el sistema porque va a estar bastante complejo, tiene sus complejidades también el tema de la piratería y de buscar contenidos alternativos, pero al menos digamos algunas estrategias, algunas batallitas, mini batallas siempre se libran. Y me pareció digamos interesante abordar este tema porque muchas veces nos preguntamos de dónde ver cosas o de dónde sacar cosas o por ahí nos mencionan algún documental, alguna película que parece o por la temática interesante y no tenemos quizás posibilidades de que todo esté circulando en plataformas tipo Netflix, que ahora un poquito más adelante vamos a hablar un poco también de la cuestión de los negociados y las plataformas de streaming y de descargas. Bueno, obviamente digamos que todo esto tiene que ver con los cambios acelerados que venimos asistiendo en tanto en, digamos, en los formatos y en los dispositivos tecnológicos y también digamos con el uso de internet, porque acá en este tema también se cruza digamos esta cuestión de digamos si internet es realmente democrático y cómo se han quizás las multinacionales se han diseñado sus estrategias para, digamos, contener esta avanzada, si se quiere, democrática de circulación de contenidos, sobre todo en internet. Y un poco también ahí ya viene, digamos, el término de la piratería. Si uno googlea, digamos, el término piratería, por ejemplo, en Wikipedia lo va a equiparar a los derechos de infracción, la infracción de los derechos de autor, dice... según la definición de Wikipedia, es una infracción de derechos de autor, infracción de copyright o violación de copyright. Es un uso no autorizado, prohibido de obras cubiertas por las leyes de los derechos de autor. Y si vamos por ahí también al diccionario de Google, que es el que primero se te aparece cuando buscas el término en este motor de búsqueda, lo que primero que dice es una apropiación ilegal del trabajo o las obras de otros o reproducción de las características de productos ajenos sin consentimiento. Apropiación del trabajo del otro, ¿no es cómo funciona el sistema capitalista todos los días? Sí, básicamente, básicamente es esto. Pero obviamente, digamos, los derechos de propiedad intelectual van variando dependiendo de las normativas de cada país, pero a su vez, digamos, creo que hay una normativa general y de las cuales vamos indagando, digamos, hay grandes empresas o hay grandes intereses detrás de todo lo que circula los derechos de autor. ¿Por qué? Por ejemplo, una plataforma de streaming como Netflix, que es altamente popular hoy en día, se arroga, digamos, los derechos de autor para poder comercializarlos ellos. Digamos, ahí ya, digamos, entramos en un límite muy fino de lo que sería, digamos, la propuesta o, digamos, el derecho mismo del autor que tiene sobre su obra y el derecho que tienen las empresas al comprarlos y explotarlos y comercializarlos y hacer, digamos, su propio circuito de distribución de contenidos. Bueno, entonces, si googleamos, digamos, la palabra piratería, obviamente nos vamos a encontrar con una carga totalmente negativa, con una carga totalmente peyorativa con respecto al término. Digamos, hay organizaciones como, por ejemplo, acá en Argentina, y que existe a nivel mundial el Partido Pirata, que ha tratado, digamos, de justamente utilizar este término de piratería en contra de eso, porque, digamos, acá también lo que se pone muy en juego es el acceso a la cultura. Digamos, el acceso que tenemos nosotros a poder disfrutar de democráticamente, si se quiere, también de obras artísticas, de contenidos culturales. Y en el campo audiovisual también esto va a estar regulado, digamos, por sus propias leyes. A veces, digamos, estos derechos de autor se liberan a dominio público una vez que muere el autor. Por ejemplo, no sé, un gran cineasta como Tarkovsky, el cineasta ruso, tiene los derechos de sus obras liberadas. O, por ejemplo, se han dado casos en el cine como La noche de los muertos vivientes, la película de George Romero, que fue, digamos, la pionera del cine de zombies, que por un error de registro, digamos, están liberadas al público. Existen ese tipo de casos en el cine, pero son los menos, si se quiere. Entonces, justamente este concepto de piratería tiene una carga negativa que contrasta, si se quiere, también con la propia libertad de usuario. Pero, digamos, justamente detrás de esto también vamos a ir indagando que hay muchas empresas que en vez, digamos, de crear, digamos, un acceso a estos contenidos audiovisuales, más que nada están creando un perfil de consumidor de esos contenidos audiovisuales. Ahí me topé en internet también con un estudio, una consultora española que se llama la Coalición de Creadores de Industrias y Contenidos, que tiene un observatorio donde van midiendo, digamos, esta cuestión de cómo accede la gente a ciertos contenidos, la música, el cine, las series, los videojuegos, etcétera. Y claramente, obviamente, son empresas que hacen un observatorio acerca de cómo circulan estos contenidos para empresas, obviamente son estudios para empresas, y ya desde ya, desde la propuesta del informe divide en lo que son los contenidos ilícitos o legales. O sea, hay una tendencia ahí también nuevamente a sancionar, digamos, esta cuestión de la piratería como lo legal y lo ilegal. O sea, básicamente, si descargamos una película de un portal peer-to-peer, sería ilegal, pero esa misma película vista en Netflix parecería para ser legal. Entonces, como que esos límites se van dando. Digamos, también, bueno, dentro de esta cuestión del fomento de la piratería, no, vemos que tenemos esta puja entre la rentabilidad de una obra, los que poseen, digamos, los derechos de estas obras. Pero, como dijimos al principio, también hay lugares por donde meterse y eso va a ser lo interesante. Yo, digamos, soy gran usuaria del torrent, que eso tiene que ver, digamos, justamente con esta cuestión. Bueno, vamos a fomentar otro tipo de piratería para conseguir, digamos, esta cuestión de nosotros poder, digamos, también acceder a los contenidos en cierta manera que queramos, porque no sabemos si, digamos, ese autor, digamos, lo pone en circulación o no, digamos. Hay límites muy finos. Muchas veces, digamos, no significa una pérdida de rentabilidad para el autor o el artista de esa obra, sino que es, digamos, justamente una cuestión que nos quieren imponer a partir de este concepto de piratería. Claro, yo pensaba también en eso, en las posibilidades tal vez de una persona que no conoce demasiado, digamos, o que no tiene, digamos, cierto acceso a algunos autores, a algunos directores o productores de cine. Bueno, es difícil para ir pensar en qué buscar o cómo encontrar, digamos, algo que sea interesante, que sea, uh-huh, digamos, no sé, educativo, lo que sea. Y también esas facilidades, entre comillas, que ofrecen plataformas como, por ejemplo, Netflix, ¿no? Que son como demasiado... Son accesibles para cierto público, obviamente, pero accesibles porque son baratas de algún modo cuando se dividen, digamos, entre personas, o cuando puedes tener el acceso a la clave de otro, y que también, vos decías, van construyendo un perfil de usuario, ¿no? De quien consume. Pensaba también, bueno, ¿cómo se construye ese perfil? Porque aparecen ciertos contenidos y no otros, digamos, aparecen como si fuesen publicidades también ciertas películas, ciertas series. Claro. Que incluso algunas ya son de producción propia de la empresa Netflix, que imponen ahí como un modelo. ¿Cómo construir otros modelos de usuario u otros modelos de consumidores, digamos? Sí, también, digamos, ahí en el caso específico de Netflix, es una empresa que se creó en octubre del 2015 y ya hoy en día tiene alrededor de 140 millones de usuarios. Hasta septiembre del año pasado. El año pasado facturó 11 mil millones de dólares e invierte 8 mil millones de dólares en la producción de contenido y en la compra de contenido. Claro. También. Entonces estamos hablando de grandes tanques. Y en el caso de Netflix, justamente este tipo de plataformas de streaming se manejan vía algoritmos, digamos, el algoritmo de búsqueda. Si vos buscaste una película de terror, te pusiste a ver una película de terror, en tu página de inicio te van a salir un algoritmo de película de terror. Otra cosa que tienen muy, digamos, muy cuidada ahí, por ejemplo, si vos buscas una película, no sé, una película X de terror, ¿no la encontraste? Bueno, te tira, digamos, algoritmos de películas similares. Digamos, estas plataformas de streaming se manejan, y sobre todo con Netflix, con algoritmos, y no solo para la búsqueda, para que vos puedas acceder a ese contenido audiovisual, sino que también tasan el valor de la obra o lo que le van a pagar de derechos al autor en base a los algoritmos. O sea, si tu película puede tener, digamos, un gran porcentaje de vistas, a partir de eso, digamos, te determinan un precio. Por eso, valor, claro. El valor. Y también te pueden sugerir, digo, yo nunca busqué nada parecido a Mary Poppins, pero de repente me aparece la clásica de Mary Poppins todo el tiempo. Digo, bueno, porque en el marco de que estaba saliendo la película nueva, digo, también... funciona, digamos, como una forma de imponer ciertos contenidos. Claro, digamos, por ejemplo, ahí te tiré un dato de 8 mil millones de dólares en, digamos, en la producción de contenidos y en la compra de derechos de autor. Netflix hoy en día tiene estas dos estrategias. Por un lado, la producción propia de contenidos, de series, de películas, inclusive. Y también la compra, por ahí quizás, de series que tuvieron éxito. Por ejemplo, el año pasado se dio mucho de que Netflix iba a perder los derechos de la serie Friends, que es una serie muy popular. Los derechos los posee Warner, creo. Una serie muy popular, creo, a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. Y tiene, digamos, va mirando, digamos, ese tipo de estrategias, de recuperar quizás. Pero, digamos, justamente nuevamente volvemos a contenidos que tienen una rentabilidad económica en ese sentido. Y no solo eso, sino que un dato muy importante es que en enero de 2019, o sea, en enero, Netflix entró a la Motion Pictures Association, que vendría a ser así en inglés, la asociación cinematográfica por excelencia de Estados Unidos, que es básicamente la que protege los derechos de la industria hollywoodense a nivel mundial. Estamos hablando que Netflix hoy en día está junto a Paramount, Sony, Universal, Walt Disney y Warner Bros., nada más y nada menos. Esos grandes tanques de producción. En 4 años. Claro, en 4 años. Tiene que ver, digamos, con esto. También un poco vos decís esta cuestión de que, bueno, es accesible dentro de todo. Esta Motion Picture Association también tiene, digamos, cosas a nivel mundial, como que, regula toda la distribución de las películas de Hollywood, todo lo que vemos en los cines, más que nada comerciales, en todos los países del mundo, la comercialización, los derechos de autor, incluso la clasificación de las películas. Bueno, todo eso regula la Motion Pictures Association y además también, digamos, los circuitos que legitiman ciertas películas, como por ejemplo los Oscars. Ahí está, digamos, hay un gran negocio. Entonces, digamos, también hay que ver, uno no se va a privar quizás de ver una serie en Netflix para relajar en su casa. No lo hagamos con culpa tampoco. Pero, sigamos, digamos, compartiendo claves, claro, eso es lo importante. Claro, y digamos, a partir de ahí también, en cierta manera te van imponiendo una cierta programación. Es también, digamos, hay que pensarlo de que por ahí, si hacemos boicot a ciertos productos, también está bueno por ahí hacer boicot a este tipo de cosas. Pero volviendo un poco al tema de la piratería, uno, digamos, ahí se tiene que poner un rol activo, digamos, como internauta, básicamente. Y, digamos, lo recomendable para empezar, digamos, con esta cuestión de la piratería es bajarse un programita que se llama el uTorrent, que es de descarga gratuita. Son programistas que se llaman peer-to-peer, P2P, P2P, van a encontrarlo así en internet, que significa par a par. Digamos, este tipo de circulación de datos dependen, digamos, justamente de que uno esté sidiando o, digamos, alimentando esa fuente de ese archivo. Entonces, mientras más sea, digamos, tiene esa lógica un poquito más colectiva de apropiación del contenido. Hay otros también programas, además de uTorrent, que el Emule, digamos, que también son populares. Y generalmente, digamos, con respecto a la piratería, están a la búsqueda de lo que sería el torrent, el archivo que vamos a descargar cuando buscamos una película. Con respecto a la piratería, digamos, hay muchos portales que se caen. Es recomendable también tener un buen antivirus en la computadora porque, digamos, están protegidos por ese tipo de cosas. Quizás el más conocido o el más utilizado es Pirate Bay. ¿Cómo se escribe? Pirate Bay. O sea, como Bahía Pirata. Bahía, digamos, pirata. Son portales, digamos, que se accede, o ahí te van a tirar una lista, ahí acá también en Argentina. Tenemos Giphy también, que es otra página de descarga de torrents. Argentine, que ese es, digamos, también otro que donde podemos buscar series. Y tienen, digamos, también muchos de estos portales tienen esta lógica, o podés hacer esta descarga por torrent, digamos, esta P2P, que vendría a ser compartir con otros, o podés hacer una descarga directa también de ese contenido. También hay foros como, por ejemplo, Clan Sudamérica, que se especializan un poquito en lo que es cine latinoamericano. Podemos encontrar cositas de películas muy viejas también, argentinas, latinoamericanas. Ese lugar es bastante interesante. Y nada, recomiendo ir googleando cada tanto porque estas páginas se caen, van surgiendo otras nuevas. Yo uso mucho, por ejemplo, una página rusa porque los rusos son muy adeptos a la piratería, no sé qué tienen. Una página que se llama, si vos tenés un uso el traductor de Google, se llama rutracker.org. Es una página muy recomendable porque podés encontrar películas de todo tipo en buena calidad. Eso por el lado, de la piratería, pero también tenemos opciones dentro de lo que son las plataformas de streaming. Y en Argentina hay un par de alternativas. Por ejemplo, una plataforma similar a Netflix acá en Argentina es Qubit.tv. Esa plataforma se especializa más que nada, en lo que se llama el cine de autor. Hay mucho cine europeo, hay películas argentinas también, producen contenidos. Es pago, pero también accesible, creo que sale más o menos lo mismo que Netflix. Esa es una alternativa. Después tenemos una que es a nivel internacional, que es Mubi, que la mencioné la semana pasada. Mubi va a estar como plataforma gratuita de streaming hasta todo este 2019, así que pueden acceder a eso creándose solamente una cuenta por internet. Mubi también se especializa en películas de culto. Vamos a encontrar muchas cosas experimentales, mucho cine independiente. También lo recomiendo porque también podemos encontrar cada tanto una películas latinoamericanas, películas uh-huh. venezolanas, colombianas, cine independiente, en ese sentido. Lo que tiene Mubi es que va habilitando justamente los contenidos, va siendo especial y va habilitando los contenidos, no podemos encontrar todas las películas, sino solamente las que Mubi nos presenta como especiales de la cada semana. Y después también tenemos nuestras opciones gratis para ver, sobre todo cine nacional, que eso es muy interesante. Acá en Argentina, haciéndote una cuenta, podés acceder a cine.ar, a Cinear, que es una plataforma del Inca. ¿Y Odeón también sigue existiendo, esa plataforma que era nacional? Odeón, no sabes que me mataste. Me haces acabar de acordar de Odeón. No sé si sigue existiendo. Porque en algún momento existió, yo recuerdo haber visto. Sí. Bueno, ahora vamos a chequear bien eso, a ver si sigue existiendo sí. Odeón o no, porque también era de forma gratuita. Claro, sí. Creándose de una cuenta en Cinear, lo que tiene Cinear es que obviamente hay un montón de contenido de producción nacional. Los derechos son obviamente del Inca, del Instituto Nacional de Cinematografía. También se pueden quizás alquilar a estrenos a precios muy accesibles, como por ejemplo 30 pesos y te puedes ver una peli más o menos de estreno, dependiendo justamente de la circulación misma que le dé el autor. Tenemos una plataforma local nueva que es Select Play, Select por el cine Select, Select mira. Play, y ahí lo que podemos encontrar son largometrajes y cortometrajes platenses y otras producciones también audiovisuales platenses, que es muy interesante. Quizás la semana que viene abordemos un poco de este tema del cine platense. Y después, podemos recurrir, por ejemplo, a páginas como YouTube. Cada tanto en YouTube se las rebuscan para subir algún documental o justamente quizás algunas cosas que estén reguladas por el dominio público, porque también nos vamos a topar que cuando subimos contenidos a YouTube lo primero que nos salta son los derechos de autor. Y también otra alternativa para ver y circular contenido audiovisual, obviamente, son los ciclos de cines y los festivales también. Estamos justamente en una ciudad bastante privilegiada en ese sentido. Recomiendo justamente que chequeen cada tanto la página del Select, donde yo, como parte también de un ciclo de cine, pudimos acceder, a estar ahí en el cine municipal, que es muy importante. Y hay un montón de otros ciclos compañeros también que tienen propuestas toda la semana. Pueden ver cine nacional también. Eso por un lado, también hay otros ciclos que se van realizando en diferentes centros culturales de la ciudad. Después algún día vamos a hablar de un poco, hacer una columnita sobre todas las alternativas que tenemos. Y también tenemos festivales de cine, acá por ejemplo se hace el REC, que es el Festival de Cine de las Universidades Públicas, el FESALP, que es dedicado al cine, al cine latinoamericano, y el FestiFreak. Así que en este paneo, digamos, por lo menos les quería dar, digamos, un pantallazo muy, muy, muy, muy breve de lo que sería, digamos, algunas alternativas para ver cine. No todo se tiene que pagar para disfrutar del buen cine. Así que muchas gracias, Tama, por toda esta data. Yo voy a aprovechar a pasar un chivo de Videodromo. Ya que, pasa un chivo. Estoy hoy a las 7:30 están proyectando, sí, en el cine Selec, Ali, la angustia corroe el alma. Sí, es un título muy, muy raro, pero es de Fassbinder, fue un cineasta alemán muy prolífico. Nada, la película, digamos, está muy buena porque también trata el tema de la xenofobia. De este miedo a los extranjeros a partir, digamos, del romance entre una señora mayor y un inmigrante marroquí. Digo, es una película de los años 70, pero digamos, trata, digamos, tempranamente estos temas y los prejuicios también de una sociedad que no le abre las puertas del todo a una supuesta Europa civilizada, que no le abre las puertas del todo a los inmigrantes. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Tama. Vamos a repetir algunas. Repetí, por favor, porque me quedé. ¿Sabes que también me quedé pensando que yo a veces veo algunas series en la página de la UN3, de la Universidad 3 de Febrero, que también son contenidos hechos por la universidad y hay algunos bastante interesantes. Hay algunas cosas piolas. Para entrar en el mundo de la piratería, descargarse el uTorrent o el emule. Yo uso uTorrent. Anda bárbaro. Y algunas páginas donde buscar contenido es Pirate By. By es B larga, A, Y, todo junto. Argenteam. Clan Sudamérica. Me encanta que castellanices. Castellanizo para no deletrear Argenteam, para que sepan cómo escribirlo. Clan Sudamérica, si quieren sobre todo ver cine latinoamericano. Y RootTracker.org. Con un traductor de ruso al español van a poder manejarse mejor en esa página o conseguirse un amigo o hablar ruso. Y por último también estas otras plataformas que no solo Netflix y no solo las grandes empresas tienen plataformas de streaming, las que nombraba Tama, Qubit TV, Mubi, que es gratis por todo este año. Mubi se escribe M-U-B-I, como para no poner Mubi de película. De película, claro. Cinear y Select Play. Esas son las recomendaciones para dar una pequeña batalla a democratizar el cine y el consumo de productos audiovisuales. Así es, 9:05 ya de la mañana. ¿Qué nos vamos escuchando, Pablo? Vamos a ir escuchando Pixies. Yeah! siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 8 minutos. En el día de ayer nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Eliana Saavedra de Guarabilo, madre de Plaza de Mayo. Su hijo Oscar Lautaro Guarabilo fue secuestrado, también la esposa de Oscar. En la ESMA, en cautiverio, nace el nieto de Eliana, Emiliano. Militante de derechos humanos acá en la ciudad de La Plata. Y para hablar un poco sobre esta historia, sobre quién fue Eliana, cuál fue la lucha de esta madre y de todas las madres, estamos en comunicación con Carlos Saiman. Él es parte de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y querellante en juicios de lesa humanidad. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Acá Pablo y Marina del otro lado. Mucho gusto. Bueno, Carlos, eso, primero, conmovides todos por el fallecimiento de Eliana. Eliana, sí, Eliana. Nosotros la llamábamos pequeña, como la llama Oscar, su compañero de toda la vida, y realmente ese es un golpe grande, es una pena. Ha sido una mujer, como bien vos la presentabas, si bien no fue una activamente integrante de la Asociación Madres ni de Abuelas, ha sido una mujer luchadora toda su vida, y también parte de cómo se fueron dando las luchas de los padres y los desaparecidos y abuelos de los nietos que estaban buscando, que en general resguardaba muchas veces a los hombres, las mujeres, porque decían que era más peligroso que vayan los hombres a la plaza. Entonces ellas las resguardaban yendo ellos, y los hombres hacían otro tipo de tareas y trabajaban y se ocupaban de otras cuestiones mientras ellas estaban codo a codo en la plaza luchando. El caso de Pequeña por ahí fue al revés, es decir, ella, si bien participó de todas las luchas, participó en los organismos de derechos humanos, el más activo militante fue es Oscar, su compañero y abuelo de Emiliano. Carlos, contanos un poco. Famosos padres de Plaza de Mayo. Claro. ¿No? Contanos un poco las particularidades también de la búsqueda de Eliana, de su nieto Emiliano. ¿Cómo Exacto. fue ese reencuentro? Bueno, Emiliano nace en la ESMA, es decir, sus padres fueron secuestrados en 1977, su mamá es secuestrada con 6 meses de embarazo, es llevada, al igual que el papá de Emiliano, son llevados a la ESMA, allí tiene, allí es el nacimiento de Emiliano. Ella, previendo de que no de que no iba que la iban a matar y que no iba a poder que se le iban a sacar a Emiliano, le hace una marca con una aguja en la oreja a Emiliano, como para que después lo puedan reconocer, y le cuenta a compañeras de cautiverio este hecho, como para que todos lo sepan, que si algún día apareciera una criatura con una marca en la oreja, ese era Emiliano Lautaro Guerabiro Alonso. A los tres meses, Emiliano nace en agosto, ella es secuestrada antes, Emiliano nace en agosto, si mal no recuerdo, de 1977, y por supuesto que desde el momento de la desaparición de sus padres, fueron intensamente buscados por los abuelos, que integraron en ese momento organismos de derechos humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y se pusieron a buscar y a firmar solicitadas y a hacer todo lo que hacían los padres, recorrer cuánto cuartel, cuánta puerta había para ver cuál había sido el destino, dónde estaban sus hijos y ya en este caso también su nieto, ¿no? Sí. En una de las personas que al azar estaban trabajando con Eliana precisamente, tenía un pariente que era militar, y bueno, le interesaron, le rogaron, hasta Eliana le rogó de que hiciera algo por su nieto, no sabemos si fue ese el motivo, qué sé yo, pero al tiempo Emiliano es encontrado en el hospital Edilizal de la ex Casa Cuna de Buenos Aires. Claro. Ahora bien, los abuelos, que también eran militantes, ya se habían incorporado a la militancia de los derechos humanos, si bien ya eran militantes desde antes, desde su venida de Chile, tenían mucho miedo de lo que pudiera pasar, porque tenían miedo que les vuelvan a quitar a Emiliano, y tenían miedo por su propia integridad física. Por lo tanto, los primeros años, durante la dictadura, fueron de ir cambiando de domicilio en domicilio, tratando de que no se los ubicara. Luego de varios años llegan a un lugar de Gran Buenos Aires, no recuerdo de Berazategui, donde ya hacen pueden construir su casa, estar un poco más tranquilos, y allí se instalan hasta que Emiliano es grande. Luego Emiliano también comienza a militar desde pequeño, de los 12 años se integraba a los organismos de derechos humanos, hasta que luego estudia enfermería y se va incorporando a la lucha por los derechos humanos en La Plata. Es uno de los que integra el grupo inicial de hijos La Plata, que es el grupo inicial de hijos de todo el país, además. Así que, bueno, esa es la historia, siempre, la que sostuvo siempre la casa, la que jugó el papel de abuela, de madre, y siendo bisabuela también, cuidando a las hijas de Emiliano, ayudando a cuidar a las hijas de Emiliano, es precisamente pequeña, o sea que es realmente una pérdida muy grande, no solo para todos los que la estimábamos y la queremos, y para el movimiento de derechos humanos, sino personalmente para Emiliano, porque fue su madre, su abuela y la bisabuela de sus hijas, pero como con un papel realmente muchísimo más activo que le tocó por el tema de la desaparición de su hijo, que un papel muchísimo más activo que cualquier abuela, y mucho más activo todavía que cualquier bisabuela. Pero bueno, fue la historia de ellos, y realmente pequeña se mantuvo, trabajó a brazos partidos, una mujer trabajadora, impresionante, no dejaba que nadie haga nada. Fue una lucha muy dura para que alguien pudiera ayudarla en la casa. Una mujer realmente, como decimos, una mapuche dura, realmente. Una mapuche dura, orgullosa de ser mapuche, y orgullosa de lo que había hecho a través de su lucha por primero por lograr encontrar a Emiliano, que no son muchos los casos de la ESMA, creo que son 3 de chicos recuperados, la mayoría han sido apropiados, así que orgullosa de eso, orgullosa de haber acompañado a su compañero de vida, de toda la vida, en cada una de las luchas, y bueno, y lamentablemente se nos fue, ya digo, una sensible pérdida. En lo personal, para quienes la conocimos, mucho más para Emiliano y Oscar, y para toda la historia del movimiento de los derechos humanos, ¿no? Carlos, te agradecemos la comunicación, te agradecemos recordarnos quién fue Eliana, quién fue Pequeña, este pequeño homenaje que desde Radio Nauta queríamos hacer para que siga viva en todos estos, en estos recuerdos, supuesto, y en estas luchas. Eliana, junto a todas las madres, abuelas y a todos los compañeros, están junto a los 30.000 y van a seguir siendo parte de nuestras banderas y estarán siempre y nos guiarán siempre. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Carlos Seidman de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, contándonos un poco la historia de esta madre de Plaza de Mayo, Eliana Saavedra de Huerabilo, una pequeña, una gran luchadora, una mapuche dura, así como la describía Carlos, una luchadora que sigue presente en nuestra memoria. Ahí contaba un poco cómo había sido la búsqueda por parte de ella, también de su nieto, las particularidades en las que fue recuperado. Y también hay que contar que este caso, así de particular que fue, quiso ser utilizado también en la defensa de Emilio Massera por su abogado, como un ejemplo de que no hubo un plan sistemático de desaparición de los hijos de los detenidos desaparecidos. También por eso la particularidad, ¿no?, de la recuperación y de la lucha que dio su abuela, cómo quiso ser utilizada también, como sí, algo para contar. Hay, sobre este caso hay bastantes notas de cuando se estaba realizando el juicio y demás, declaraciones de Emiliano, diciendo, bueno, ustedes qué vienen ahora a decir que yo fui restituido, si a mí las Fuerzas Armadas secuestraron a mi madre, a mi padre, me dejaron tirado y fueron mis abuelos y su lucha, y la lucha de los organismos de derechos humanos, lo que hacen posible que hoy esté acá, digamos, no la Fuerza Armada con su beneplácito de, no, la verdad no queríamos secuestrar niñes. Son muchas las teorías que hay alrededor de por qué, incluso hablan de, bueno, tal vez necesitaban hacer esto como para después poder hacer este descargo, decir, bueno, no había un plan sistemático, porque aparecían algunos, digamos. Es muy fuerte la historia de Emiliano, de su nacimiento en cautiverio y el acompañamiento de su abuela y de su abuelo. Siempre estuvieron, recordamos movilizaciones donde estaban y demás acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, es una triste pérdida, como decía Carlos, y es, me parece que la síntesis de Pequeña, fue una gran luchadora, una mapuche dura, es una buena, es una linda síntesis. Así es, viva, sigue en nuestro recuerdo, en nuestra memoria. Y bueno, vamos a escuchar Con tu voz, ahí estás, de Amor Elefante. ¿Hasta dónde vas a ir? Voy a buscarte, voy a volverte a encontrar. Porque en nuestro jardín crecen flores sin igual. Sentir que ahí estás, con tu voz ahí estás. Es como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutos ya pasaron de las 9 de la mañana y seguimos acá en Una Buena por Radionauta 106.3. Llega el momento de contar una noticia que a mí la verdad que me pone un poco contenta, yo que soy trabajadora de la salud. Te sentí muy, muy referenciado con esta historia. Identificada. Es la historia de Samantha Melaerre, una instrumentadora quirúrgica del Hospital Udaondo, que logró que la justicia obligue a dos cirujanos varones que la hostigaban por lesbiana y no la dejaban trabajar a hacer un curso en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Para que nos cuente cómo fue que se logró esta. Estamos en comunicación con Samantha. Samantha, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, te hicimos levantar temprano en feriado, pero bueno. No, está bien. Aprovecho para hacer cosas a la mañana. Me parece muy bien. Bueno, contábamos un poco de qué iba la situación. Contanos cómo fue que se llega a esta medida que tienen que cumplir estos dos cirujanos. Sí, escuché recién que decías que sos también trabajas en salud. Sí. Ah, mira. Sí, esto empezó en el 2017. En realidad, me puedo remontar más atrás todavía porque son personas que siempre tuvieron un trato, especial, hacia las mujeres porque son los más misóginos del quirófano. Y bueno, en el 2017, que se le hace la primera denuncia, lo hacemos en grupo, porque fue justo un hecho puntual en el momento de una cirugía, es donde, bueno, o sea, estaban, digamos, diciendo un montón de cosas como a modo de conversación, pero habíamos dos mujeres en el quirófano, entonces, o sea, todo lo que fuera ofensivo hacia las mujeres y, bueno, también dichos lesbofóbicos, no correspondían. Entonces, en ese momento, yo le pedí por favor que dejaran de decir lo que estaban diciendo porque éramos dos mujeres que estábamos, claro, nos sentíamos incómodas por lo que estábamos escuchando, porque éramos parte de un equipo de trabajo y creyendo que me iban a cortar con ese tema. No, peor. Bueno, ahí empezaron los maltratos verbales en ese momento, obligándome a callarme, bueno, y hacer el trabajo sin mediar ningún tipo de palabra. La compañera que estaba conmigo se fue llorando a buscar otra compañera para que por favor se quedara conmigo porque yo no podía estar en ese momento. Y bueno, a partir de ahí hicimos una denuncia, que eso fue a un sumario administrativo. Esa denuncia, ¿esa denuncia fue una denuncia interna dentro del hospital o fue una denuncia ya por la justicia, esa primera denuncia? Primero hicimos una nota interna, claro, pero a los 5 días yo esa misma denuncia la elevo al Ministerio de Salud y ya sabiendo, digamos, ¿no?, que hay un montón de situaciones que fueron denunciadas por nota verbalmente y quedaron en la nada. Entonces dije, bueno, esto lo voy a sacar afuera del hospital, lo llevé al Ministerio y bueno, eso está todavía, digamos, como en... o sea, lleva su tiempo, es un proceso mucho más largo que el otro proceso que llevó a la fiscalía cuando hago una segunda denuncia, pero esta vez una denuncia penal, porque a partir de la primera denuncia empiezan ya los hechos puntuales hacia mí, insultarme en los pasillos, gritarme y no dejarme entrar a los quirófanos, hacerme notas diciendo que yo no puedo entrar a los quirófanos porque incomodo a los cirujanos, y diciendo, ellos decían que se sentían hostigados por mí, sabiendo que, digamos, cualquier discriminación laboral se hace, digamos, vía jerárquica de un superior hacia alguien que está jerárquicamente en una condición como más abajo, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, insultos en los espacios comunes, pasillos del quirófano y dentro del hospital mismo también. Entonces, bueno, o sea, yo fui a golpear las puertas varias veces a los jefes, coordinadores y hasta la dirección inclusive, y no tuve respuesta. O sea, no, entonces no me quedó otra que ir a hacer una denuncia a un atajo, que es una oficina, una agencia territorial del acceso a la justicia en la calle Constitución, que es acá cerquita del hospital Udaondo. Y bueno, y ahí hicimos la primera declaración y eso se llevó a la fiscalía, y bueno, la fiscalía lo direccionaron como una contravención por discriminación. Eso tiene una resolución mucho más rápida. Lo primero que se pautó fue la mediación. Si ellos no aceptan la mediación, seguía, digamos, el proceso legal. Pero bueno, ofrecimos el curso que nos parecía, digamos, para este caso, algo nuevo, diferente, ¿no? Creo que no tengo conocimiento de que haya cirujanos, o por lo menos en los hospitales públicos, que, claro, que se haya hecho una resolución de esta manera. Entonces, bueno, con la abogada pensamos que nos parecía lo más favorable, y también, o sea, teniendo en cuenta que yo vuelvo al hospital a trabajar, entonces era como, bueno, también una, como la idea de educar, entre comillas, ¿no? Si bien no se van a deconstruir con un curso de 32 horas, el tema de que se haya difundido y visibilizado este caso está bueno, porque, bueno, creo que se van a empezar a cuidar de denuncias, de, bueno, que las mujeres o las disidencias tenemos, digamos, sabemos que podemos empezar a hablar, a tener herramientas para denunciar, y bueno, o sea, si quieren evitar esto, se van a tener que cuidar de no exponerse y de no tener que ir a estudiar. Claro. O sea, ¿Vos cómo crees que se pone en juego el poder médico también, además, digamos, del machismo en sí, de ser dos cirujanos también varones? ¿Cómo se pone en juego ese poder médico también en esa instancia, digamos, de un quirófano? Sí, yo empecé a estudiar hace ya unos años, bueno, tengo 38, a los 21, 22 empecé a estudiar. Y sí, era como esa figura máxima, intocable, que no podías hablar, era, o sea, te llegas a equivocar y era como lo peor que podías hacer. Bueno, todo eso que se genera, que se fue generando, se fue construyendo en realidad, ¿no? Alrededor del médico y sobre todo el cirujano dentro de un quirófano. La vía libre a los maltratos, a los abusos, pues no solamente hablo en general, ¿no? Pero te da esa impunidad de decir lo que quieren, cuando quieren, y también o sea, en relación a los espacios, ¿no? Muchas veces hay situaciones que tienen que ver con la falta de respeto al consentimiento de lo físico, o sea, todo el tiempo hipersexualizando y cosificando a las mujeres dentro del quirófano. O sea, si tenemos un compañero instrumentador y una compañía instrumentadora, o sea, el trato es totalmente distinto. Claro. Y bueno, eso se avaló toda la vida. O sea, ahora un poco menos, porque bueno, desde el año pasado, se empezó a hablar de denuncias, empezaron a salir distintos colectivos, ¿no? De hablar, de ya no nos callamos más, o sea, un montón de cuestiones que por ahí ahora están como en una posición un poco de, ah, no, ahora hay que cuidarse. Bueno, es verdad, hay que cuidarse, no solamente, o sea, es una frase como que queda resonando en el aire, o sea, realmente se tienen que cuidar, porque, bueno, o sea, ya, digamos, como hay algo que ya se disparó y va a seguir, y está buenísimo que pase. Samantha, tengo una consulta sobre, una vez que esto se hace público, ¿no? Que se hace público este logro, que como decías vos, no va a deconstruir a estos dos, pero es un logro, marca un antecedente. ¿Te contactaron de otros hospitales, de otros espacios de trabajo, compañeras que han sufrido esto mismo? ¿Cómo, sí. cómo cambió, si es que hubo un cambio, a partir de que esto se hace público? Sí, automáticamente me empezaron a escribir mensajes de grupos de instrumentadoras, instrumentadores, hay páginas, hay grupos, me empezaron a escribir por privado cuando yo compartí el caso, la nota en los medios, digamos, en estos medios. Como son páginas más bien de grupos técnicos, me escriben por privado, me preguntan asesoramiento, orientación, datos de abogadas, de lugares, oficinas a donde, cómo fui paso a paso. Eso por un lado, y después también me pasó que me llamaron compañeras de hospitales, o sea, cercanos, conocidas, y también, digamos, dentro del espacio de trabajo, compañeras del hospital se acercaron para saludarme, para decirme, bueno, a lo que significaba esto. Y que bueno, que ellas les pasó, me contaron situaciones y que no se animaron en su momento a denunciar. Sí, es interesante qué pasa cuando esas situaciones adquieren visibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de vos que sos una trabajadora también de la salud, del hospital, y ni imaginar ni hablar de, me imagino, pacientes o personas que son usuarias del hospital, las situaciones de violencia que pueden haber sufrido y, bueno, las herramientas que tienen o que existen hoy para denunciar esas situaciones. Sí, vos sí. Hoy hablás de que al principio habían hecho una nota interna, sí. En muchos hospitales existen protocolos internos, hospitalarios. En ese caso, ¿vos cómo crees que funcionan realmente ese protocolo o esos protocolos? ¿Cómo se implementan realmente? ¿Tienen alguna posibilidad de resolver estas situaciones? No, primero que están totalmente, no hay conocimiento sobre perspectiva de género, ley de identidad de género, porque bueno, o sea, por un lado está los pacientes, se ha maltratado, maltratado la identidad, digamos, no se ha respetado la identidad de la persona, ¿no? Pasó varias veces, ¿no? Con personas trans, travestis, me pasó en primera persona tener que, bueno, o sea, poner el límite en situaciones de violencia. Y después, como que en general no hay información sobre eso y tampoco sobre cómo proceder en casos de violencia claro. de género. O sea, se vienen, al gobierno de Ciudad de Buenos Aires, se vienen, reparten folletos violeta, hermoso, pero o sea, no hay, digamos, claro. un protocolo de acción y la información, digamos, como concreta puntualmente dentro de los hospitales. Eso también es como que a mí me motiva a empezar a moverme por ese lado. Así que bueno. Sí, Samantha, ahí. Muchas gracias también por compartir tu experiencia, por compartir este ejemplo también, que aunque la sanción, digamos, bueno, es, digamos, podría ser, qué sé yo, o más grave o más bueno. Una también suspensión. Sirve, claro, sirve de ejemplo también para saber que hay consecuencias, digamos, ante la misoginia, ante la discriminación, digamos, y que no se pueden salir con la suya, como decías, bueno, aunque sea que se empiecen a cuidar, por lo menos, y a saber que no hay impunidad, digamos, ante estas situaciones. Ya está, se está terminando. Ya. Se les acaba. Se van a tener que cuidar de verdad, sí. Así que bueno, muchas gracias, Samantha, por la comunicación para Radionauta y estamos en contacto. Dale, muchas gracias a ustedes. Sé que tengan un buen día. Un abrazo. Gracias. Hablábamos con Samantha Malaer, esta instrumentadora quirúrgica que logró que dos cirujanos misóginos que la discriminaban por ser lesbiana tengan que sufrir consecuencias. Decíamos, tal vez no las suficientes, pero sienta un antecedente. Por lo menos van a tener que ir a hacer un cursito. Por lo menos de género, me encantaría corregir un TP. De ellos. A ver qué es lo que entienden de todo esto. Además creo que lo tienen que, o sea, tienen que aprobar el curso. Sí, tienen que demostrar conocimiento. Exacto, me encanta. Tienen que demostrar conocimiento. Quiero corregir ese examen. Siguiendo en esta línea vamos a escuchar

dos despidos en Clarín. Amanecimos el día de ayer con nuevos despidos en el edificio de Clarín, que amaneció rodeado de vallas y con una lista en donde se permitía o no el ingreso de los trabajadores. Esa fue la forma en que el grupo despidió arbitraria e ilegalmente a 56 trabajadores y trabajadoras. En respuesta, les empleados realizaron una masiva asamblea donde votaron por unanimidad el paro hasta la reincorporación de todos los despedidos y el retiro de la policía y seguridad privada que están dentro del edificio, con el claro objetivo de amedrentar a todos los empleados que pudieran ingresar a trabajar. Samid, condenado a 4 años de prisión. El empresario de la carne, Alberto Samid, fue condenado ayer a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y además va a tener que pagar 281.000 pesos de costa, según el veredicto que le dio el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1. Los jueces lo hallaron culpable del delito de asociación ilícita. Actualmente se encuentra en el penal de Ezeiza, donde fue alojado tras ser detenido en Belice, país al que había huido después de que se emitiera una orden de detención en su contra. Ahora sus abogados trabajan para conseguir el arresto domiciliario, ya que se trata de un hombre de 71 años. Pablo, que te estabas preguntando si sacar la basura o no en este feriado. Son cosas que me pregunto si el auto que dejé estacionado en una zona donde hay que pagar estacionamiento, me están haciendo una multa en este momento porque no cargué, o qué está sucediendo. Entonces tenemos la data de lo que va a pasar con los servicios municipales durante este fin de semana largo. Por ejemplo, sobre la basura, hoy jueves va a funcionar normalmente el sistema de recolección. Sacala más o menos un horario prudente para que no esté todo el día, porque el sol, como decíamos, va a estar fuerte. Si tenés cosas en descomposición en tu basura, le da mucho el sol, un olorete bárbaro. Pero mañana no. Mañana no va a funcionar el sistema, pero se retoma el sistema habitual sábado y domingo. Además, bueno, obviamente, jueves y viernes no va a funcionar el estacionamiento medido, así que no te tenés que preocupar por estacionar en cualquier lugar. Además, en cualquier lugar, veámoslo, no estacionen en las paradas de colectivos, no estacionen en las rampas, no estacionen en las esquinas. No, porque vos decís cualquier lugar y la gente... En la Ochava no se estaciona. Así es como van a estar los servicios este fin de semana largo. Vamos con una canción, vamos con un poco de música, que así me gusta decirlo, un poquito de música. como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana y llegó el momento de hacer el último bloque. Un programa cargado hemos tenido hoy, pero no queríamos dejar de hacer presente al espacio Pericia, este portal de noticias de periodismo y justicia que el año pasado nos estuvo acompañando los viernes, que este año nos va a seguir acompañando los viernes, pero como mañana no tenemos programa porque nos vamos a tomar ese feriado. Porque muere Cristo. Porque muere Cristo mañana. Hoy estamos en comunicación con Rosario Marina para que nos cuente un poco de la investigación de la nota que estuvieron haciendo. ¿Estás ahí, Rosario? Hola. Sí, ¿cómo buenos están? Días, ¿cómo va? Bien, todo bien. Rosario, ahí, bueno, veíamos la nota, los perseguidos del cannabis, bueno, en un contexto, como vos bien decías, en donde se ha declarado inconstitucional, en realidad el castigo, digamos, por la tenencia de drogas que son para uso personal, sigue habiendo historias de personas que son criminalizadas, que son procesadas por tener cannabis, que en muchos casos se usa para uso medicinal. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué va la nota de pericia que has hecho. Bueno, hay dos casos ahí en especial que se cuentan. Uno es el de Cristian Ferrara, que está en Berisso. Él fue, digamos, tenía plantas para curar a sus hijos. Tiene tres hijos, uno con... digamos, todos con enfermedades bastante complicadas. Y bueno, él con Consuelo, su mujer, habían, digamos, pensado en otra opción que no fueran los psicofármacos, ¿no? Para claro. ayudar. Entonces, bueno, empezaron con esto. Ella fue a cursos para aprender a plantar y a hacer el aceite, y estaban tratando a sus hijos con aceite de cannabis y les estaba yendo súper bien. Y bueno, cayó un día la policía a allanar por un llamado que bueno, que parece que es de alguien con poder, digamos, porque un solo llamado hace que a Cristian lo tengan 2 meses en la cárcel de Olmos, le den domiciliaria, pero todavía, digamos, la causa está en curso y él puede quedar un año más en prisión. Y lo terrible es que él, digamos, ya le dijo a Consuelo que él no quería volver y que se iba a suicidar si tenía que volver a la cárcel. Y de claro. hecho lo más probable por la carátula de la causa es que él tenga que estar un año más en prisión. Porque justamente lo terrible es que la carátula es para comercialización, es tenencia de estupefacientes para comercialización y bueno, según lo que contaba ella... claramente no era para eso, era para curar a sus hijos. Y bueno, y él tiene domiciliaria y es pletero, así que tampoco está pudiendo trabajar de lo suyo. Claro. son algunas historias, ¿no? Dentro seguramente de muchas otras. ¿Vos cómo crees, digamos, por qué crees que existe también esta, como esta visión bien punitivista, digamos? Recuerdo que hace el año pasado teníamos el caso de un chico, un estudiante de ingeniería que por una cuestión ya más cultural, llevaba hojas de coca con su madre en el baúl y fue también preso, estuvo no sé cuánto tiempo, miles de autoridades exigiendo su liberación. ¿Por qué crees que se dan estas situaciones? Mira, hay unos informes que hace el fiscal Delgado cada año, hace 7 años, y él lo que plantea es que no se sabe diferenciar, o la justicia, no sabe diferenciar entre narcotráfico y tenencia para consumo, digamos. Entonces lo que hacen es, yo no sé si hasta qué punto es que no saben diferenciar o qué es la intención. Claro. De decir, bueno, estamos luchando contra el narcotráfico y estamos deteniendo todos los días gente en relación a la ley de drogas, pero que no, digamos, no llegan nunca a los máximos poderes. Y vos siempre detenés a ese tipo de gente. Claro. Que lo usa para uso medicinal o para consumo personal, o esto, gente que también se detiene mucho, gente que vive en las villas y que su salida o lo que encuentran es la venta, y es una casilla de 3 chapas y 2 maderas, y ellos te dicen, derribamos un búnker. Sí, ¿no? Como toda esta pantalla de mediática, ¿no?, que quieren hacer de la lucha contra el narcotráfico, persiguiendo a esto, como decías, ¿no?, a revendedores minoristas en situaciones de pobreza extrema, o familias que cultivan para uso medicinal. Esa es la lucha contra el narcotráfico que están planteando hoy en día. Claro, y eso es lo que muestran, porque mandan gacetillas de prensa para que los grandes medios publiquen esto todos los días, que allanan en un búnker y detienen a 3 personas que tenían, no sé, 10 paquetitos para venta. Pero más allá de que esta nota específicamente es sobre cannabis medicinal, también sucede esto otro. Entonces, en realidad, yo no sé hasta qué punto, cuál es la intención de llegar a los narcotraficantes reales, digamos. ¿Cuáles vos crees que son también las limitaciones de la legislación que existe actualmente en relación al cannabis medicinal? Bueno, es que en realidad lo que vos decías al principio, que está bien, que es lo del caso Arriola, que este año cumple 10 años, eso sentó jurisprudencia, hizo que, digamos, la persona que tiene en el ámbito personal, digamos, para consumo propio, en ese caso, digamos, los jueces puedan tomar ese fallo y decir, por esto yo digo que aplico el caso Arriola, entonces no te juzgo. Claro. Pero eso no es, digamos, esa a discreción de los jueces. Ese es el problema, que eso no está en el Código Penal, que es lo que supuestamente se excluiría en el nuevo Código Penal, pero es algo muy difícil que pase, digamos, que se vaya a ser hecho. Y con respecto particularmente al cannabis medicinal, digamos, porque digamos en nuestro país también se han aprobado algunas leyes que tienen que ver con poder hacer uso de cannabis medicinal, pero ya industrializado, digamos, ¿hay iniciativas legislativas para reformar esto, para cambiar esto, digamos, para aceptar también la producción propia de cannabis medicinal? Hay algunas cosas en curso, sí, pero por ahora lo único que se puede, digamos, tienes que estar registrado. Claro. Para decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, epilepsia, que el problema es que lo único que te cubre, ¿no?, digamos, legalmente, uh-huh, es que vos tengas cannabis medicinal si tenés, o alguien de tu familia o lo que fuera, tiene epilepsia refractaria. Claro. Es algo como súper específico, digamos, también el cannabis medicinal sirve para otro tipo de enfermedades, como autismo, que era la situación de uno de los nenes de Cristian, el caso de Berizzo. Y eso no te lo cubre, por ejemplo. Sí, además es un gran paliativo del dolor y de poder hacer mucho más llevadero tratamientos que son muy violentos con los cuerpos, como por ejemplo quimioterapia. Además, el uso de aceite de cannabis alivia muchísimo los dolores, los síntomas. Claramente eso no lo consideran como un uso probable. No, no, también ese es el problema. De hecho, Consuelo, la mujer de Cristian, me comentaba que ella está ahora en una ONG o una asociación que se llama Cultivo en Casa. Y ellos lo que hacen es, había un chico que su mamá tenía cáncer y que él estaba intentando aliviarle los dolores con cannabis medicinal. Y su madre se muere y él dijo que va a seguir cultivando porque ve que hay otros que están en la misma situación y que quiere aportar, digamos. Entonces, también uno escucha esas historias y ve que después les penalizan y te parece un absurdo. Sí, así es. Bueno, Rosario, muchas gracias también por compartirnos estas historias. Para quien está escuchando y quiere leer la nota completa, lo puede hacer en el portal de Pericia, que es pericia.com, pericia con Y, y la nota se llama Los Perseguidos del Cannabis. Así que bueno, muchas gracias a vos por tu comunicación para Radionauta. Te mandamos un abrazo. Bien, gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Hablábamos con Rosario Marina sobre esta nota que hizo en el portal Pericia Los Perseguidos del Cannabis. Y sigue siendo una moneda corriente esta persecución a quienes quieren luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, cultivando sus propias plantas, los que quieren luchar contra un sistema de salud que abandona muchas veces a muchos pacientes, que abandona o que no permite otros paliativos. Otros que no sean tratamientos alternativos. Claro. Es una lucha para mejorar la calidad de vida de un montón de personas. El Estado sigue persiguiendo esa posibilidad. Y recordamos, falta todavía un tiempito, pero recordar que el 5 de mayo es el Día Internacional por la Liberación de la Marihuana. Así que seguramente se van a estar realizando movilizaciones, charlas y demás en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá también en La Plata se vienen hace un par de años ya haciendo movidas para acercarse, para compartir estas experiencias de organización a través del autocultivo. Así es, y ya llega el momento de despedirnos, ya estamos pasaditas, las 10 de la mañana, 4 minutos, nos pasamos. Sí, nos pasamos, como es feriado, dijimos, estamos ya fue, relajades. Nos pasamos un poco. Agradecemos a toda la audiencia que estuvo escuchando el día de hoy. Saben que todos los contenidos de nuestras entrevistas los pueden encontrar en nuestra página radionauta.com.ar. Le agradecemos a Tamara que estuvo del otro lado haciendo la operación. Y esa maravillosa columna de Videodromo para poder piratear y ver todo el cine que nos gusta este fin de semana. Un alto plan para este fin de... Un plan de semana, no, un alto plan para el fin de semana. Nos despedimos, quienes estuvimos acá, a cargo de la conducción, Marina Cabral, Pablo Ucero. Nos vamos escuchando Cumbia Queers y les recordamos que nos encontramos el lunes. El lunes, mañana muere Cristo, dijo Marina, muere. Y no vamos a venir a hacer el programa, pero les dejamos con este temazo, novedad, anticipo del próximo disco de Cumbia Queers, Todo es Pasajero.